tenemos que empezar a romper con este sentido común. Se los planteo como profesionales. Lo que se juega después es eso. ¿Sí? ¿Qué tan expertos son en esto? Son un pinche. Buscan en Wikipedia. ¿Sí? ¿A vos no te pago? ¿Sí? A ver vos qué fuente consultaste. A ver la bibliografía, ¿dónde la conseguiste? ¿Qué leíste? ¿Artículo especializado o resumen en el rincón del barrio? Eso se juega en el profesional, que es importante. Y a nivel académico también está bueno que lo empecemos a valorar. Yo lo valoro mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea. Positivismo y hermenéutica, que es el tema con el que veníamos a iniciar esta clase, son dos maneras, dos paradigmas. Un paradigma es, a ver, una cosmovisión sobre cómo deben definirse y cómo deben estudiarse los objetos sociales. El paradigma se plantea como una cosmovisión acerca de cómo deben definirse y cómo deben estudiarse los objetos sociales. Es un concepto muy abarcativo. Por eso se plantea que distintas teorías sociales, y entre las teorías sociales podemos tener teorías que abordan el objeto social comunicación, responden a diferentes paradigmas. En la filosofía de la ciencia, también llamada epistemología, diversos autores defienden diferentes paradigmas. Por ejemplo, paradigmas positivistas y neopositivistas. Paradigmas hermenéuticos. Paradigmas críticos. Aunque estos últimos suelen ser en parte una combinación de los otros dos. El positivismo es el paradigma con el que se inauguran los estudios sociales a nivel académico. Los estudios sociales a nivel académico. El paradigma hermenéutico o interpretativo surge como una alternativa posterior a los estudios y como respuesta y crítica a los estudios sociales positivistas. El paradigma hermenéutico o interpretativo, algunos le llaman interpretativista, surge como una respuesta crítica posterior, algo más o menos así dije, al paradigma positivista en los estudios sociales. Se puede pensar y cómo se puede estudiar algo. Por lo tanto, las reglas para considerar a un conocimiento como válido o inválido son propias de cada paradigma. ¿Sí? Me gustaría preguntarle algo a los chicos. Pregúntele. Perdón, chico, pero molesto un ratito. Ando pidiéndose una colaboración así para mi mamá que tiene una cara disipaciada, así. O sea, que tenga una colaboración, que me colabore. Ahora tengo la bolsita, la tengo el compañero y así. Son propias de cada paradigma. Bueno, los colaboracionistas rápido, ¿va? Date una vueltita. Es que la bolsita, ¿sabes qué? No es una buena recurso de marketing, porque los que están allá no van a venir. En cambio, si vos pasas, me haces un favor. Despacio. Ay. Sí, cualquier cada paradigma es como se define cómo se puede pensar y obviamente es histórico y define cómo se puede pensar y cómo se puede estudiar algo. Después, por lo tanto, las reglas para considerar pensarlo como una red de ideas a partir de los cuales se definen los tipos de estudios y las formas de abordarse. Es decir, si una investigación es científica o no, si un trabajo es considerado válido o no, va a depender de alguna manera de esas ideas centrales, ¿no? Que son históricas porque están definidas por están definidas por la época, están definidas por las circunstancias. Fíjense que si hablamos de paradigma positivista, tenemos que hablar de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Modernización rápida, y ciencia entendida como cálculo, como motor de toda la humanidad. La máquina es el objeto producto de la tecnología, producto del cálculo, un objeto gobernado por leyes inexorables, un objeto gobernado por leyes inexorables, es decir, sin excepción, ¿sí? Un modelo de comportamiento, un proyecto de sociedad también. Como un modelo de sociedad. Desde esta perspectiva, el cuerpo humano es una máquina. Una ciudad puede ser también considerada una maquinaria, una máquina, un sistema de máquinas, tendientes al autocontrol, al automatismo, este es el paradigma positivista, ¿se entiende? Es decir, es un poco el producto de una época, el producto de una serie de cambios sociales, el producto de una serie de invenciones, el producto de una modernización muy rápida, ¿sí?, de la sociedad, de el producto de los primeros medios de comunicación. Entonces, digamos, ¿cómo se logra este conocimiento? Con el cálculo y con la experimentación. Con el cálculo, la observación y fundamentalmente la experimentación. Estos son, obviamente, los criterios con los cuales si es posible estudiar al hombre en sociedad, se deberían aplicar al estudio del hombre en sociedad. ¿Se entiende? Este es el paradigma desde el cual se mira al hombre como al hombre social. No al hombre biológico, sino al hombre social. ¿Cuáles son los resultados de, o cómo van a ser los estudios positivistas, ¿sí?, del hombre? El positivismo se va a centrar en la necesidad de establecer leyes, y mientras más parecidas a las leyes de la física y de la química, mejor, ¿sí?, sobre la sociedad. Es decir, va a buscar la generalización. Otra característica del conocimiento o de cómo conocer en el paradigma positivista, además de esta cuestión muy importante, hay que generalizar, hay que decir, esto funciona de esta manera, ¿sí? Sin excepción. Estado por el uso de un método científico, procedimiento común a todas las ciencias, entendido como un solo método común o un solo procedimiento, ¿sí? De descubrimiento, un solo proceso de descubrimiento común a todas las ciencias, que privilegia la experimentación, y si esta no fuera posible, en un segundo lugar y con un margen mayor de dudas, sí quedaría la observación y el cálculo, o el cálculo y la observación. Ya se utiliza ahí el método científico como procedimiento, digamos, pautado, así como dice, la observación, buscar datos, todo eso. Con ese procedimiento se habían inventado incipientes sistemas electrónicos, se habían inventado se habían inventado máquinas, ¿sí? Entonces, si esto lo que generó fueron logros, ¿cierto? Fueron resultados positivos desde el punto de vista de que hubo investigación que generó tecnología. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la diferencia entre tecnología y ciencia? ¿Sí? Tendría que estar ahí en algún apunte porque eso es importante saberlo. Entonces, si había habido investigación científica que generó tecnología, ¿por qué vamos a cambiar de método para estudiar lo social? En definitiva, el paradigma positivista en la sociedad busca lo mismo que buscaba en las ciencias naturales. Primero, controlar y predecir el comportamiento social, ¿sí? Formulando leyes generales del desarrollo social. O sea, lo mismo, el mismo esquema, la misma mentalidad se aplica en las primeras sociologías y en las primeras antropologías. ¿Se entiende esto? Es decir, los paradigmas lo que hacen es dotar a las teorías, digamos, de una lógica y de un objeto de estudio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, la aplicación de este paradigma en las ciencias sociales, que son incipientes estudios antropológicos, incipientes estudios sociológicos, ¿sí? Ni siquiera se llaman sociología, recién están empezando a formarse las palabras. Posiblemente el concepto de antropología sea anterior, porque el concepto de antropología está más ligado todavía, la antropología es dual, porque trata de medir qué es lo biológico y qué es lo cultural en el ser humano, y cómo se da ese cruce de lo biológico con lo cultural, que es lo que no está determinado, ¿sí? Y luego se va dividiendo, empieza a aparecer una antropología que deja todo lo biológico de lado y estudia la diversidad de las culturas, ¿sí? Que es la antropología cultural. Y los estudios de la comunicación tienen que ver con esto. Si uno asocia los primeros estudios antropológicos a la comunicación, digamos, la comunicación es básicamente la comunicación química que se establece en el pensamiento, o la comunicación instintiva que se traduce en de los universales que tienen todas las culturas, porque hay un punto en donde se cruza lo biológico con la cultura. Pero digamos, el paradigma es ese: explicar a través de leyes, ¿sí? Explicar a través de leyes con el objetivo de controlar lo que estoy observando y de alguna manera poder predecir su comportamiento para entender las leyes que lo gobiernan y de alguna manera aplicarlas, es decir, generar tecnologías que permitan mejores sociedades, que permitan distinguir en qué estadio social está determinado grupo humano. ¿Sí? Con el paso de lo tangible a lo intangible, digamos. Exactamente, es decir, poder distinguir, poder analizar y poder determinar. Entonces, con este criterio, las pautas que empezaron a surgir en el campo de la antropología llevaban a pensar: acá las culturas que funcionan en el mundo son las culturas que predicen los fenómenos naturales, que utilizan el conocimiento científico, ¿sí? Que se organizan más o menos racionalmente para convivir, y por lo tanto, digamos, estas son las culturas más evolucionadas. Si yo no tengo culturas, ¿sí?, que dispongan de estas tecnologías, tengo culturas menos evolucionadas, ¿sí? Y como todos los paradigmas tienen también, porque los paradigmas no son racionales, son cosmovisiones. ¿Quién le da justificación a un paradigma? En algún momento histórico y político y económico, ¿sí? No hay otra justificación de esos paradigmas. Entonces, muchas veces estos paradigmas son capaces de generar cambios y transformaciones, y a partir de sus propias teorías, situaciones bastante discutibles. El paradigma positivista aplicado a los estudios antropológicos derivó en un concepto que se llama evolucionismo, ¿sí?, que era, de alguna manera, paralelo a los estudios biológicos que realizaba Darwin y que llevaron a plantearle de manera muy exitosa desde el punto de vista físico, pero muy desastrosa desde el punto de vista personal, porque Darwin lo defenestraba, no el pobre, la teoría de la evolución de las especies, y la especie humana como una de ellas, ¿no? ¿Cómo será que le fue mal a Darwin, a pesar de, fíjense cómo los paradigmas son más fuertes que lo que dicen las teorías mismas, ¿sí? La teoría de la evolución de las especies es una teoría muy bien desarrollada, con muchísimas pruebas, con muchísimos fundamentos, ¿sí? Pero se la sigue discutiendo mucho, y no se la discute mucho por la manera en que está hecha la investigación, sino se la discute porque desde otros paradigmas, ¿sí?, es considerada bastante poco deseable. Uno podría decir, ¿pero qué tiene de científico un paradigma diferente si la teoría funciona perfectamente? Y bueno, eso explica cómo los paradigmas están atravesados por cuestiones políticas, religiosas y racionales. En Estados Unidos, por ejemplo, en muchísimas escuelas, saben que la educación pública es muy reducida, ¿no?, y gran parte de las escuelas privadas son confesionales o tienen orientación religiosa. Y la teoría de la evolución está prohibida. En realidad no es que esté prohibida, que hay una regla que diga no debe enseñarse, en algunos colegios sí, pero de alguna manera se trabaja en enfoques alternativos, ¿sí? Por ejemplo, no se puede pensar una teoría que no involucre a Dios. Y si, por más que uno no hiciera jugar esa variable en el planteo, esa teoría se descarta, pero no con elementos científicos, sino que se descarta con elementos de otro paradigma, un paradigma mucho más religioso, un paradigma mucho más irracional, ¿sí? Bueno, el paradigma de Darwin era Ciencia, ciencia, ciencia, ciencia, prueba, experimento. Hasta donde yo llego, así se origina la vida, así evoluciona la vida, estas son las reglas, el hombre no escapa a esta regla, tenemos Homo sapiens y tenemos evolución de la especie Homo sapiens. Ese es el planteo positivista, ¿sí? Ese planteo entonces en antropología tuvo algunas desviaciones que Darwin por ahí no las pensó o no les interesó, pero que fueron bastante dramáticas. Una de ellas es el darwinismo social y el evolucionismo social, ¿sí? Fíjense cómo en lugar de crearse o de proponerse formas alternativas para pensar lo social, son estos paradigmas, digamos, los que se aplican en el estudio de lo social. ¿Qué significó en los estudios los primeros estudios antropológicos las perspectivas positivistas y darwinianas? Primero, que se intentaran formular leyes de la evolución de las culturas y de las sociedades, ¿sí? En las que obviamente las culturas occidentales y cristianas estaban en estadios superiores que el resto de las culturas. ¿Se entiende esta visión? Sí. Nosotros somos los que podemos reflexionar sobre lo que los otros no hacen o sobre lo que los otros no piensan. Digamos, el parámetro viene de, somos, digamos, el producto de la evolución de la cultura. Somos las culturas occidentales que tienen democracias occidentales, que tienen procesos económicos que los demás no tienen. Los demás se tienen que parecer, tienen que parecerse en algún momento, quieran o no, digamos, van a ir evolucionando, ¿sí? Pero si no evolucionan, hay que ayudarlos. ¿Cómo? Conquistándolos, colonizándolos, ¿sí? Insuflándoles el desarrollo, insuflándoles el consumo y las políticas de economía de libre mercado. Y, por supuesto, vendiéndoles todo lo que más podamos para incorporarlos al mercado global, ¿sí? Fíjense cómo, digamos, se cruzan, ¿sí?, la justificación de las teorías con los estudios mismos, ¿sí? Casi como que lo que se puede pensar y hacer en determinado momento desde el punto de vista científico es producto de situaciones no científicas que tienen que ver con coyunturas históricas. Por eso es muy interesante en ciencias sociales pensar en paradigmas, ¿sí?, que legitiman determinados estudios, determinadas posturas metodológicas, teóricas, y que desestiman otras, pero que son paradigmas, ¿sí?, que están sujetos a críticas desde otros paradigmas. A veces hay paradigmas dominantes, porque son los que están de moda en ese momento, y que definen qué es lo que se tiene que estudiar y cómo, ¿sí? Y paradigmas alternativos, en algún momento algunos paradigmas alternativos, por determinadas fuerzas, digamos, que tienen que ver con algunas tendrán que ver específicamente con ese campo académico, pero también con fuerzas políticas, sociales y económicas, empiezan a ser más que alternativos, empiezan a ocuparle y a disputarle un lugar a ese paradigma dominante. Si no, piensen en cómo diferentes discursos que aparecían como alternativos y muy subordinados en los últimos años empezaron a disputarle un lugar a otros discursos, ¿no? Por ejemplo, el del papel del Estado en la economía, con toda su justificación teórica. Porque uno podría decir, si tengo leyes tan buenas desde la perspectiva de las teorías liberales, ¿sí?, ¿por qué es que se caen unas y aparecen teorías keynesianas, es decir, teorías donde el Estado ocupa un lugar muy importante, ¿sí? Es decir, ¿qué es más científica una que la otra? No, son los paradigmas los que están haciendo que todo ese conjunto de leyes, prácticas, saberes, ¿sí?, y roles y funciones vayan subiendo y bajando, digamos, en la cotización que hay en determinado momento histórico y social, ¿sí? Así están los conocimientos sociales. Lo interesante es entender eso, conocer cuáles son los paradigmas que están en juego, y cómo esos paradigmas empiezan a legitimar y a defender algunas teorías, algunas metodologías y algunas técnicas, inclusive de recolección de datos, más que otras. Y ahí donde está lo científico. Y no está lo científico ahí. Lo científico es el contexto de cómo se justifica pero es un contexto de justificación. Están determinados por el paradigma también. ¿Se entiende esto? ¿Esa justificación son las causas o los motivos fundamentales del fenómeno? Esas justificaciones son, a ver, ¿cómo demuestro que lo que digo es cierto? Ah, pero no es la causa del fenómeno. Claro, es decir, puedo buscar causas. Lo que pasa es que el buscar causas también es una, ¿cómo te puedo decir? Es una cláusula del pensamiento positivista. Un pensamiento interpretativo en ciencias sociales no busca causas. Busca comprender, claro. Busca comprender por qué vos hiciste algo, pero no le llama cuál es la causa a lo que vos quisiste hacer. Ese le llama motivo. Esa sería la hermenéutica. Es una finalidad. Es una interpretación. Le llama interpretación de tus propias representaciones. O sea que el positivismo busca la causa, experimenta y predice. Sería una buena síntesis. Y la hermenéutica no hace lo contrario, trata de entenderlo. La hermenéutica trata de entenderlo. Y se mete en unos problemas muy interesantes, que en realidad son los problemas con los que vamos a trabajar todos, ¿eh? Les cuento. Porque el problema en el que te mete la hermenéutica es... tu objeto de estudio es un sujeto que piensa, y por lo tanto tu investigación debería estar centrada en lo que piensa tu objeto de estudio. ¿Y cómo? ¿Y las leyes? Y eso es positivista, no sirve. Entonces, de alguna manera patea el tablero ese paradigma y te plantea frente a un criterio de ciencia totalmente distinto. Los positivistas dicen es cualquier cosa menos ciencia, los hermenéuticos le dicen es ciencia, pero desde nuestro propio punto de vista, y no engancha con los criterios de cientificidad que plantean ustedes. Por supuesto, dentro de la hermenéutica hay muchos matices y hay criterios que tratan de fundamentar mucho mejor y en algunos casos de enlazar algunos criterios positivistas para dotar a una investigación científica de mayor seriedad, ¿sí? Uno de los criterios con los cuales siempre se piensa en la seriedad en la ciencia social es la intersubjetividad, es la posibilidad de salir con lo que uno investiga, con lo que uno demuestra, ¿sí? Y someterla a criterios de los pares, es decir, y de los impares también, es decir, bueno, hay comunidades que desde este paradigma piensan esto, ¿qué piensan desde el otro paradigma? ¿Y por qué? Y a partir de ahí, digamos, el juego de los científicos es el juego de la comunicación, ¿sí? Es decir, por lo tanto, es mucho más provisorio de lo que se cree una investigación en ciencias sociales. No solamente provisorio porque lo que estás estudiando cambió cuando terminaste la investigación, sino provisorio porque es sujeto a una multiplicidad de críticas y a miradas que hacen que se enriquezca esa investigación inicial. ¿Se entiende? Entonces, se comete a veces un error al plantear esto es lo que yo descubrí en términos sociales. No, es mucho más provisorio y es mucho más limitado de lo que realmente uno piensa, ¿sí? Lo que sí puede hacer uno es comprender la complejidad. La primera reacción que debería tener, yo creo, un futuro profesional de la comunicación, cuando tiene que desarrollar campañas de difusión, cuando tiene que evaluar proyectos de comunicación o proponerlo, lo primero que debería sentir es cagazo. Discúlpenme que utilice esa palabra, ¿sí? Pero ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que esa palabra, que ese temor, te está enfrentando a la complejidad de lo social. A tratar de entender, primero, cómo podría reaccionar un afectado a ese proyecto. Y después, en tratar hasta cierto punto, de explicar por qué reaccionó de esa manera. Si tengo que ser positivista y tengo que ser hermenéutico, pongo todos los paradigmas, todas las teorías, todos los enfoques para que me ayuden a generar un buen producto, a generar un buen proceso, a generar un buen resultado. ¿Se entiende? No estoy diciendo todo vale. Estoy diciendo hay que ser muy crítico. Y mientras más estudie, más variables incorporás al conocimiento de lo social. ¿Sí? En mi formación de grado, yo les podría plantear que conocí poco y nada. Y recién empecé a enfrentarme a una serie de mecanismos culturales y sociales, a indagar en ellos y a incorporarlos en los trabajos de investigación, pero también en los trabajos de intervención a nivel de posgrado. Sí, sin eso, en realidad la universidad es una escuela básica, con muy poca capacidad, salvo manipular cámaras, discutir algunos, dar alguna clase, alguna exposición. Ahora, embarcarse en un proyecto social que busque a transformar, a medir variables, a autorreflexionar sobre lo que estás haciendo, a conocer distintos niveles de participación. Vayan pensando que, como cualquier profesional, no puede dejar de formarse. Pero si ustedes pensaron en tener el título, por ahí vieron, yo siempre digo, qué diferente que es el laburo este al del escribano. Porque podría haber estudiado yo una carrera en donde cobre por firmar. Me van a matar si hay alguno que tiene algún familiar. Pero cobran por firmar. O sea, en cambio yo tengo que estudiar hasta que me muera para no meter la pata cuando tengo que generar un proyecto o evaluar un proyecto. ¿Se entiende? Y cuando meto la pata en una institución por algo que, por una realidad que no leí o no expliqué, más allá de lo que me digan los actores sociales, si no fui más allá, estoy frito. Se arma un despelote, no saben los despelotes que se arman cuando uno utiliza mal o lee mal la realidad o de manera incompleta. No, porque imagínate que uno le diga, escúcheme, antes se llevaban bien, ahora se me están peleando todos los empleados. Es que yo soy hermenéutico. Soy hermenéutico, te echan, no te renuevan un contrato, o olvídate de la publicación, olvídate de los proyectos que tenía. ¿Se entiende? O sea, una cosa es lo académico, otra cosa es cómo te haces de todo un bagaje de conocimiento para poder meterte a trabajar en lo social. Por ahí podrían haber trabajado sobre eso, bueno, esto de cobrar por la firma es un ejemplo extremo. Por ahí está bueno, digamos, otra profesión donde no te importa lo que diga el paciente. O sea, vos estás, sos el médico, le estás operando, doctor, no me opere porque estoy sano. Tengo la teoría de que estoy sano. No le das bola. ¿Sí? Pero se hace muy difícil intervenir cuando un grupo social se opone, por ejemplo. Se hace muy difícil investigar cuando el grupo social sabe que lo estás investigando. O sea, no sé si entienden la dificultad que tiene estudiar lo social y trabajar con lo social. Bueno, es un despelote, pero es muy... En ese despelote está la riqueza, y lo inconmensurable de lo social, y creo que todos los intentos de los que trabajan con lo social son para tratar de entender y de descifrar. Y que si querés cambiar algo, querés lograr algo, llegues, digamos, de alguna manera entendiendo lo que se va a poner en juego cuando ese algo empiece a generar sus efectos. Y guarda cuando no controlas los efectos de lo que generaste, porque cada grupo hace una lectura diferente y se ve afectado de manera diferente por algo que vos haces. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el juego de ustedes. De alguna manera lo empezaron a jugar quienes empezaron a estudiar lo social, sin darse cuenta, digamos, ¿no? Entonces, evolucionismo social, darwinismo social. Las reglas de estas perspectivas son bastante simples. El evolucionismo social plantea, digamos, diferentes estadios de las culturas, y en momentos en donde estaba de moda, de alguna manera, la colonización y el imperialismo, obviamente que este paradigma fue muy justificador. Esta cuestión del evolucionismo llevada a un extremo plantea esta idea del darwinismo social. Es muy interesante esta idea, y a veces está en la cabeza, en el sentido común de muchos, de muchas personas, ¿no? La idea del darwinismo social plantea que, así como las especies, ¿sí? En el estudio de las especies, perdón, él llega a la conclusión de que el principal motor de la evolución es la sobrevivencia del más fuerte, porque el más fuerte, que es el sobreviviente, que va a llevar la carga genética a los descendientes. Claro, esa es la idea base de la teoría de la evolución. El que no tenga el libro La evolución de las especies de Darwin, está buenísimo para tenerlo en una biblioteca. No es un libro de difícil lectura. Darwin era un muy buen divulgador y explicó muy bien su descubrimiento. Le hizo un hueco muy grande a un montón de instituciones, desde la iglesia, hasta no sé, otras instituciones conservadoras, pero muchos pudieron aprovechar de Darwin motivos que permitieron justificar muchas cosas bastante discutibles, ¿no? Entonces, esta idea de Darwin, de la sobrevivencia del más fuerte, de alguna manera también sirvió como justificadora en el paradigma positivista de los estudios antropológicos para el exterminio directamente, porque en realidad se podía justificar la desaparición de una cultura, ¿sí?, ya sea por vías blandas o vías duras, ¿sí?, por el hecho de que en realidad solo podían sobrevivir las culturas que estaban preparadas para eso, ¿sí? Había superiores e inferiores. Una idea que sigue rondando a nuestros padres, en nuestros abuelos, en algunos docentes y a veces en nosotros mismos también, ¿sí? Somos superiores a los protestantes, somos superiores a los cristianos, evangélicos, somos superiores a los budistas, el único Dios que existe es el nuestro, los otros son deformaciones que no interpretaron bien las consignas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El exterminio vino mucho antes de... Sí, pero la justificación no religiosa, ¿sí?, empieza por acá, la justificación científica, ¿se entiende eso? Antes podía decir, los vamos a evangelizar y el evangelio, si no es con la Biblia, entra a palos o con la espada, ¿sí? Pero estamos hablando de que hubo un tiempo en donde la justificación religiosa era el paradigma a partir del cual se aceptaba o no, ¿sí? Pero pasado ese paradigma, empieza a ser un paradigma científico, ¿sí?, que tiene pretensiones de universalidad. Antes podía decir, bueno, pero esto, mira, ¿cómo planteas eso si yo no soy católico? Entonces, ¿por qué lo vas a evangelizar? Acá está diciendo, hay una razón, ¿sí?, que ilumina, que no es trascendente ni viene de Dios, sino que tiene que ver con la razón como producto del intelecto humano y del avance del intelecto humano, que está diciendo, esta cultura no sirve, ¿sí?, son sucios, tienen virus, se casan entre ellos, andan desnudos, son inviables, ¿sí?, no escriben. ¿Se entiende? Este paradigma, lo interesante en las ciencias sociales es que los paradigmas no desaparecen como en las ciencias naturales. En las ciencias naturales hay un autor que se llama Kuhn, googleenlo, creo que se escribe. ¿Alguien tiene conexión en este momento? Creo que se escribe Q-H-U-N o doble N, que escribe un libro que se llama Las revoluciones científicas, ¿sí?, y plantea el concepto, es el teórico de los paradigmas, plantea el concepto del paradigma para explicar los cambios a nivel científico, ¿no? Q-H-U-N, espero. ¿Tomas? Sí, ¿lo encontraste? Con una sola N. ¿Con una sola? Con una sola. ¿N? Sí. Bueno, Thomas Kuhn. ¿En dónde lo buscaste? Lo busqué. ¿Y dónde, en qué sitio lo encontraste? Salen en varios, el segundo es Wikipedia, como siempre. Leí Wikipedia. Bueno, vamos a cometer un pecado. Pero para esto sirve Wikipedia, ¿eh? Yo no les digo, no le digo. Después no me retes. Si no, es que yo no les digo. A ver, si yo te pregunto quién es Kuhn, vos podés estudiarlo en Wikipedia porque está la biografía y la bibliografía también. Dale. Bueno, no, ahora si yo te digo, explícame el paradigma de las revoluciones científicas. Según Wikipedia. Según Wikipedia, bueno, ahí ya. Bueno, ya me reto y ya no funcionará. No, no me digas. No me firma Carlos, ahora firma Wikipedia. Claro. No, ya no, ya volví. Bueno, ya cuando la encuentro de nuevo, entonces la aplicación de los criterios positivistas en la primera antropología, ¿sí?, derivó en estos dos criterios que hablamos les planteé recién, uno suave, que es la idea del evolucionismo, ¿sí?, y uno como muy fuerte, que es la idea del darwinismo social, que de alguna manera viene a justificar, el evolucionismo viene a justificar la desigualdad, ¿sí? Mirá, todavía no están en un nivel civilizado, ¿sí? Son incivilizados, son inferiores, pero el darwinismo social viene a decir son inviables, ¿sí? Van a desaparecer, ayudémoslo, ¿sí? O integrémoslo, digamos, de alguna manera abordémoslo y bueno, y que se disuelvan en nuestra cultura, que ya llegó, digamos, a un estadio, al estadio de la razón. ¿A eso se refiere con exterminio? Sí, hay varias formas de término, sí, hay varias formas. Una es el término físico, pero también la antropología estudia los fenómenos de aculturalización. Ahí encontró lo de Kuhn. Ahí está lo de Kuhn, sí. En el Wikipedia. Sí, la estructura de las revoluciones científicas es. A ver, ¿tiene ojo para leer algo? No. Thomas Samuel Kuhn. Pues Samuel no lo sabía. 1922-1996, fue un historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica de la década del 60. Se doctoró en física en la Universidad de Harvard en el 49 y tuvo a su cargo un curso académico sobre la historia de la ciencia en dicha universidad. Luego, al dejar el puesto, dio clases en California, Berkeley hasta el 64, en Princeton, sepa Dios cómo se pronuncia, y en un instituto de Massachusetts. Bien. Incluyen pensamientos de historiadores como Coire y Quine. Considero que el estudio histórico es necesario para entender cómo se han desarrollado las teorías científicas y para conocer por qué en ciertos momentos unas teorías han sido aceptadas antes que otras. Y de ahí publicó, bueno, en el 62, La estructura de las revoluciones científicas, que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas, de modo que se diferenciara de forma sustancial de la visión más generalizada entonces. Las ciencias no progresaban siguiendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. Se verifican, en cambio, dos fases diferentes de desarrollo científico. En un primer lugar, hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones universales. Eso es lo que él llama paradigma. El término paradigma designa todos los compromisos compartidos por una comunidad de científicos. Muy bien. Muy valioso el Wikipedia. ¿Sí? Bueno, viene a plantear más o menos lo que estamos hablando de eso. Este evolucionismo cultural y social al que se refieren los primeros estudios antropológicos se sostiene, digamos, hasta la década del 40, década del 50, con mucha fuerza. Yo, miren, sigo creyendo que puede haber más de un profesor universitario que sostiene estas ideas, ¿sí? Estas teorías, estos enfoques, ¿sí? Pero, digamos, empiezan a perder fuerza a partir de la década del 40 y del 50, en donde empiezan a desarrollarse teorías y estudios antropológicos que sin, digamos, desprenderse del paradigma positivista, eh, busca plantear. En las ciencias sociales, elementos y prácticas que la diferencian de las ciencias naturales. Estas nuevas corrientes son el funcionalismo y el estructuralismo, que como el evolucionismo en su momento, van a orientar no solamente los estudios sociales en general, sino también los estudios sobre la comunicación, porque los medios ya estaban full, ya estaban desarrollados, al menos los medios básicos, la prensa, la radio y la televisión. La década del 40 y la década del 50 son las décadas en las que se masifica la televisión. Así que ustedes tienen acá una explicación de por qué cuando estuvieron teorías de la comunicación el año pasado, se les planteaba, bueno, el funcionalismo en comunicación, el estructuralismo en comunicación. ¿Qué es esto? Es decir, en determinado momento histórico hay pautas, ¿sí?, comunes a todas las ciencias sociales, y la comunicación como un objeto de estudio más era abordada desde esa lógica, ¿sí? La perspectiva es la misma. Desapareció el evolucionismo, desapareció el funcionalismo, desapareció el estructuralismo. No. Todos estos estudios lo que hacen es sumar perspectivas, ¿sí?, que está muy bueno comprenderlas desde su momento histórico y desde los paradigmas, digamos, desde los cuales se actualizaban esos estudios, ¿sí? Pero sigue muy vigente. Cuando uno escucha, por ejemplo, que la función de los medios es formar, entretener, informar, es un concepto funcionalista. Es decir, era una lógica con la cual se pensaba cómo se tenía que definir un objeto social como la comunicación masiva a partir del concepto de función, que es un concepto, propio de las ciencias sociales, digamos, a mediados del siglo, pero que de alguna manera estaba todavía muy ligado al positivismo, porque la función social de la comunicación equivalía a las funciones de los órganos en el cuerpo humano. Entonces yo decía, ¿cuál es la función del corazón? Bombear sangre. ¿Y cuál es la función de un medio de comunicación? Formar, entretener y informar. ¿Así? Bueno, discutamos. Porque digo, lo del corazón no lo podemos discutir. Ahora, lo de la sociedad, vamos a pasar años discutiendo. ¿Se entiende? ¿Cuál es la primera diferencia? En la biología se explica el funcionamiento del corazón, es decir, la función que cumple en el sistema, porque se conocen las leyes que gobiernan el sistema. Pequeño problema de las ciencias sociales, no tengo las leyes que gobiernan el sistema y posiblemente no existan y sean incomprensibles, inconmensurables, ¿no? Por lo tanto, esa explicación queda como un poquito corta. Si ustedes leen el discurso del Papa, están las tres funciones que deben cumplir los medios. Es decir, fíjense cómo los paradigmas y los planteos teóricos que surgen a partir de esos paradigmas impregnan toda la sociedad y después no pueden, digamos, por más investigación que discuta, refute, critique esos planteos, ya forman, empiezan a ser parte del sentido común. Entonces vos no sabés ni siquiera qué es una función, pero decir, ¿cuál es la función de los medios? Y formar, entretener, informar. Concepto de función, un concepto teórico, un concepto histórico, y que tiene, si ustedes leen cualquier investigador serio en ciencias sociales que trabajó, o epistemólogo, que trabajó sobre el concepto de función, al menos 10 teorías distintas de lo que significa la función. Y hay estudios muy interesantes que plantean que ni siquiera un mismo investigador utilizaba el mismo concepto de función cuando habla de función. Y yo siempre pienso que con los comunicadores pasa igual. ¿Sí? En un mismo discurso, un solo investigador o un mismo disertante menciona el concepto de comunicación pensando en 10 conceptos diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, no es un conocimiento que sirva de mucho. Está en el que escucha, digamos, preguntarse, ¿y desde dónde lo está definiendo? Así que vayan pensando que es una palabra que sería, yo le diría que empiecen a restringirla, porque cada vez que los escuchen a ustedes como expertos hablar de comunicación, cualquiera debería preguntarle, ¿en qué concepto de comunicación estás pensando? Y ustedes van a tener que hacer automáticamente ahí un flashback a teoría, metodología, paradigma. Y si no podés hacer ese salto automáticamente para reflexionar sobre el lugar del que vos estás planteando el concepto, no te va a, te va a diferenciar nada el hecho de que hayas estado 5 años en la universidad y alguien que ha hecho un curso por correspondencia de 2 meses de prensa y difusión, por ejemplo. ¿Sí? Tengan mucho ojo con eso cuando los docentes de ustedes también les mencionen la comunicación, nunca se priven de preguntarle desde dónde la está definiendo, desde qué autores, porque en definitiva lo que está haciendo esa docente o ese docente es ventilar un paradigma, ventilar una teoría, ¿sí? Difundir y participar en el lugar hegemónico que tiene esa perspectiva por sobre otras perspectivas de la comunicación. Y esos lugares no son neutros, es decir, si vos estás imponiendo o proponiendo ver la cosa de determinada manera, automáticamente estás proponiendo no verla de otra. Y eso es lo que están haciendo ustedes con la comunicación, con todos los proyectos que hagan, con todo lo que planteen sobre comunicación, están en ese juego, legitimando discursos, legitimando prácticas, legitimando visiones del mundo. Pero yo no sabía, bueno, pero estás ahí. Están ahí, se lo estoy avisando. Están ahí. Y hay que ser muy responsables. Bueno, no tengo muchas más ganas de hablar, pero sí tengo tarea para el propio. Vamos a cambiar el paradigma de búsqueda, ¿sí? De una vez por todas. Entonces, y este sí se lo voy a evaluar. El evolucionismo en antropología. Yo voy a dar la clase, voy a explicar, voy a ver si puedo llegar a plantear evolucionismo y funcional estructuralismo. Pero ustedes me tienen que dar una mano. Les encargo fundamentalmente la búsqueda. No quiero escuchar, lo encontré en Wikipedia, lo encontré en Internet, menos lo encontré, ¿sí? Quiero ver cómo resolvieron el problema de la búsqueda de información. El que haya hecho el tutorial de Google tiene 2 puntos más de trofeo. Ahora, va a tener que demostrar con su trabajo que lo pudo aplicar al tutorial. ¿Estamos? Bueno, nos vemos en la próxima. Sí, es muy importante que abajo. Perdón, dijo que iba a dar una clase sobre la teoría evolucionista, antropológica evolucionista, y aconsejarle cómo funcionar un poco. ¿Cómo la estamos llevando hasta ahora? ¿Se ha hecho un vuelto pesado? ¿Sí? ¿Cuesta? ¿Qué es lo que más te cuesta entender? Ahora se nos solo, pero con cruz. Dame un segundo, querido.